los enfrentamientos en Avellaneda. Vos defendés tu contra el árbol, vos defendés más la otra. Esos son todos piqueteros muy bien. Pero no vas a preguntar por qué nosotros los sacamos corriendo. Porque tienen que hacer un montón de usos. ¿Dónde estabas en abril del 95 cuando mataron a Víctor Choque? ¿Qué sentías en abril del 97 cuando mataron a Teresa Rodríguez? ¿Dónde pusiste el cuerpo en el 99, en diciembre del 99, cuando mataron a Francisco Escobar en Corrientes? ¿Qué sentiste en junio del 2001 cuando mataron a Oscar Barrios y a Carlos Santillán? ¿Dónde pusiste el cuerpo? ¿Qué sentías? ¿Qué te pasó por la cabeza el 19 y 20 de diciembre del 2001 y los 33 muertos? En abril del 2007, en Neuquén, cuando mataron a Fuentealba, ¿qué estabas haciendo? Y hoy, 20 de octubre de 2010, ¿qué vas a hacer? Mataron a Mariano Ferreira y está agonizando a otra compañera. ¿Por qué nosotros lo sacamos corriendo? ¿Por qué tienen que...